No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Cuál será el secreto de una buena relación? Hemos escuchado que la comunicación es básica para un buen matrimonio, ¿cierto? Incluso cuando una pareja no se lleva bien, lo primero que suele buscar es un curso, un libro o alguien que les ayude a mejorar sus habilidades de comunicación con la confianza de que fortalecerá su relación. Bueno, pues hemos vivido en el error. Esto es lo que revelan las nuevas investigaciones realizadas por la Universidad de Georgia y publicadas en el Journal of Marriage and Family. Si esto fuera cierto y la comunicación resultara en una relación más íntima y amorosa, ¿por qué entonces el número de divorcios no va a la baja? Los datos muestran, en México, como imagino que sucede en otras partes del mundo, que los divorcios se triplicaron en los últimos 20 años, según el INEGI del 2016. Así que, este estudio, que se aplicó a 400 parejas de recién casados en Los Ángeles, California, durante 3 años en que se les dio seguimiento, tira abajo la teoría de que una buena comunicación entre la pareja es vital para sostener una relación duradera y satisfactoria. Resulta que una buena comunicación en la pareja es una cualidad, una característica y resultado de que una pareja se lleve bien. Cuando ambos se aman, viven felices en compañía del otro, son auténticos, se saben amados y gozan de una intimidad, la buena comunicación aparece, nace y se da. Así que no es el origen o la causa, como lo comenta Justin Lavner, director de dicho estudio. Y él comenta: aunque la comunicación y la satisfacción estuvieron correlacionadas, a la larga, la comunicación no fue una buena guía para determinar la dicha de la pareja en su relación, como se había creído hasta ahora. Es el resultado. Bueno, entonces la pregunta sería: ¿qué origina una buena relación? Si bien esta pregunta puede tener varias respuestas, hoy se puede afirmar que una relación satisfactoria en todos los niveles y que perdure por muchos años no es el resultado de técnicas, métodos o recetas. Levantarnos con la ilusión de tener al ser amado junto a nosotros otro día más, de acuerdo con los estudios y basada en mi experiencia, es que se basa en dos cosas menos medibles, más intangibles y más difíciles de verbalizar. La primera, hay una energía que fluye entre ambos, una energía fuerte pero sutil que subyace siempre en la relación, aun cuando los problemas aparecen. Se trata de esa energía que los salva, que fluye desde el fondo del corazón de ambos, que abraza y enlaza a la pareja de manera íntima, espiritual y emocional, independientemente de que el abrazo físico se dé o no se dé. Me refiero, por supuesto, a el amor, tan simple y a la vez tan complejo. ¿Lo hay o no lo hay? ¿Lo cultivas, lo procuras o lo dejas morir? ¿La sensación de estar junto a tu pareja te da pesar o te da bienestar? ¿Te hace sentir amado, aceptado y comprendido o no? La segunda se trata de la admiración que existe entre los dos, como personas, como amantes, como amigos, como profesionales, como padres, hermanos o hijos. Por otro lado, un estudio que se publicó en The Journal of Family Psychology resalta que las parejas felices son más sanas. Cuando tu cónyuge es feliz, no solo por lo que es, sino por lo que hace y por cómo lo hace sentir, tú serás también más feliz a su lado. Por último, la comunicación abierta desde el corazón entre uno y el otro, si bien no determina la felicidad de la pareja, sí ayuda a poner sobre la mesa los temas que pueden, en un futuro, ensombrecer la relación. Lo dicho, fácil no es. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.